was just following the Friday. I found a driver, he's a fiver. I left the ledger, excuse me, is this the venue? Yeah, I was just following the Friday. I was just going with the... But I feel good. But I feel high. But I feel good. But I feel high. But I feel good. But I feel high. But I feel good. But I feel high. Deeper down, yes, y'all. Deeper down. Deeper down, yes, y'all. Deeper down. Deeper down, yes, y'all. Deeper down. Deeper down, yes, y'all. Deeper down. Yeah, I was just following the Friday. Trying to get home, find the phone, keys and lighter. The future's brighter. Friday's a Saturday nighter. Yeah, I was just following the Friday. I found a driver, here's a fiver. I have to let you, excuse me, is this the venue? Yeah, I was just following the Friday. I was just going with the... But I feel good. But I feel high. But I feel good. But I feel high. Ya hemos llegado al final del programa de hoy. Os recordamos que ha salido el número 2 de la revista Soul Nation, donde podéis encontrar entrevistas, críticas, fotos de muchos artistas que pinchamos aquí en Musicón. Y nada, que hasta la semana que viene y os dejamos con Manuel Triviños y Top Sur. Marchita guapa con Aurora Power, música exquisita de Brigitte de Briagua. Andalucía a las 12. Fiesta Radio, Canal Fiesta Radio. Buenas noches, Andalucía. ¿Preparados para seguir bailando? ¿Preparadas para no dejar de moveros? Termina el Musicón y comienza el Top Sur en Canal Fiesta Radio hasta las 2 de la madrugada. Y son las 12 en punto. Esta es la música que bailas. Top Sur. Tenemos por delante 120 minutos de música para no parar de movernos, para no parar de bailar. Y además esta noche te vamos a ofrecer la posibilidad de que hagas con nosotros el Top Sur. ¿Cuál es la música que más te impacta en la discoteca? ¿Cuál es la música de la pista de baile que más te va? ¿Quieres colaborar y hacer el Top Sur con nosotros, con Manuel Triviño y con este que te habla? Pues muy fácil, envíanos un mensaje de texto con la palabra clave Canal Fiesta Espacio al 5110. Recuerda, Canal Fiesta Espacio y tu sugerencia, tus peticiones. Estamos pendientes de ti y sobre todo estamos preparados para ofrecerte la música que más te va a gustar. llámame o mejor envía un mensaje de texto, que ya te lo he dicho antes, que queremos que hoy tú hagas el Top Sur y nos digas cuáles son tus sugerencias musicales, cuáles son esas canciones de la discoteca que hace mucho que no escuchas y que te apetece un montón que te pongamos. Sí, sí, hoy vamos a estar muy pendientes a tus mensajes de texto, a tu sugerencia. 5110 es nuestro número. Tú pones en tu móvil Canal Fiesta Espacio y tu sugerencia, tus propuestas. Y estoy viendo que más de uno y más de una pone ya de paso dónde están ahora mismo de fiesta, ¿eh? Por la discoteca no te preocupes. Por la música, digo yo, porque aquí te vamos a ofrecer una buena dosis de ritmo para que no pares de bailar. Ese es nuestro objetivo. Canal Fiesta Espacio y lo que quieras al 5110. El precio del mensaje es de tan solo 30 céntimos de euro. Sí, hoy estás haciendo tú el Top Sur. Hoy tú sabes mejor que nadie cómo hacer bailar. ¿Y cómo se baila en Andalucía? Pues así, como tú lo estás haciendo ahora mismo. ¿Esto te va sonando ya? Son de esas canciones, de esos temas de baile instrumentales que te animan un montón. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? ¿Nos olvidamos de el lunes? ¿Nos centramos en el viernes noche? ¿Te ponemos más música y más fiesta? ¿Eso es lo que tú quieres? Te invito a bailar conmigo ahora mismo. ¿Te apetece? Esta es la música que bailas. Todos. más música instrumental de baile como esta que está sonando ahora. Anda, ¿sí? ¿Te gusta? Son algunos de los mensajes, bueno, es alguno de los mensajes que estamos recibiendo ahora mismo al 5110. Sugerencia, ¿qué quiere? ¿Qué quieres escuchar? Yo sé que lo que quieres es bailar, pero algo en concreto es Top Sur. Instrumental, ritmo, con mucha fuerza y sobre todo, muy refrescante. 51 10 51 10 51 10. 30 céntimos masiva. Top Sur. Yo ya he perdido la cuenta, ¿eh? No sé con cuántos ritmos hemos bailado de Safri Duo, pero vamos, tiene su tiempo, pero nunca pasa de moda, ¿no crees? Quiero oír los versos de tus labios y sentir junto a ti como tu propio carmín. A mí me recuerda al verano y seguramente que a ti también, porque Summer Love fue una de las adaptaciones de este clásico de la música de baile que nunca pasa de moda y ya lo hemos descubierto hace años y nos gusta compartirlo otra vez contigo cuando ya ha transcurrido tanto, tanto tiempo. Bueno, aquí vamos a saltar mucho en el tiempo hoy en el Top Sur, ¿eh? Lo mismo vamos a estar en pleno año 2007 para escuchar lo más nuevo, que nos vamos hasta la década de los 80 o de los 90, tú decides. Ibiza. o Huelva, o Sevilla, o Córdoba, o Jaén, o Cádiz, o Málaga, o Granada, o Almería. Nos quedamos mejor en Andalucía, ¿no? Con tu Top Sur y la música más marchosa. ¿Te parece bien? ¿Te parece buena opción? En Canal Fiesta, Top Sur. Siempre contigo, y hoy te damos la oportunidad de que colabores con el Top Sur, que hagas con nosotros el Top Sur, que nos envíes tu sugerencia, y ya de paso aprovechas y nos dices dónde estás ahora, ¿eh? Dónde estás escuchando el Top Sur. Ya veo que estás rodeado de buena gente. Así nos gusta. Envía un mensaje de texto con la palabra clave Canal Fiesta Espacio y tus sugerencias, tus propuestas. Por aquí me dicen, oye José, un poquito de Alexia, más cosas del recuerdo, Fragma, el Lady de Mojo, Kim Lucas, el Let It Be Tonight. ¿Y tú qué quieres? ¿Qué quieres escuchar? ¿Temas nuevos? Pues sí, esta es otra de las propuestas musicales de nuestra gente. Baby, call me. 1, 2, 3, 4, let me scream if you want some more like that. Push it. connection. Con José Antonio Domínguez. Thank you. Vaya toquecito de guitarra más espectacular, ¿eh? Claro, del recuerdo y de uno de esos recopilatorios que formaban parte de nuestra vida musical. ¿Te acuerdas del Máquina Total, del Bolero Mix, verdad? Pues esta canción, Rainy Night, formaba parte de alguno de esos recopilatorios que te acabo de mencionar. La música, ¿eh?, nos hace ver cómo pasa el tiempo, pero qué buenos recuerdos guardamos, ¿eh?, de esas melodías, de esas canciones, de esa forma de hacer música de baile tan especial. Y ahora, 2007, musicalmente hablando, suena así de bien. Presta mucha atención porque volvemos otra vez a la actualidad, a la música más actual. Me voy contigo a la pista de baile. Me voy contigo ahora mismo a la discoteca a ver lo que nos van a poner ahora mismo. We'll be right back. ¿Es esto lo más nuevo? Lo que ahora mismo suena en la discoteca, suena también en Canal Fiesta Radio, en el Top Sur de hoy. Top Sur, en el fin de semana, con José Antonio Domínguez. Venga, otra joyita musical, otro de los temas que tiene su tiempo, pero que no pasa de moda. Y además lo que hemos hecho es fusionar dos canciones que a ti te gustan un montón en una. Y de esta forma, de esta manera, pues seguimos complaciendo tus peticiones musicales, ¿eh? Porque aquí estoy viendo yo la cantidad de mensajes de texto que estamos recibiendo. Sí, ¿no te has enterado? Hoy puedes hacer tú el Top Sur con nosotros. A ver si nos da tiempo poner todas las canciones y si no, pues el sábado que viene o mañana que vamos a estar también aquí o el próximo viernes. Lo que te quiero decir es que viernes y sábados enchúfate a Canal Fiesta Radio y disfruta del Top Sur. Y puedes utilizar el móvil ahora mismo para dos cosas. Una, para mandarle un mensaje de texto a tus amigos para que enchufen el Fiesta. O dos, mándame un mensaje de texto con la palabra clave Canal Fiesta Espacio y tu sugerencia. Lo que quieras, ¿dónde estás bailando ahora? José Antonio Domínguez. faces, white lights through the window. I'm moving too fast for my life, while the moon remains constant in the sky. The night is holding its breath. Inside, in silence, I'm dead. But if I make it until tomorrow, I know that my fear will be gone. And so I'm waiting for the morning to come. Come, come, come into my life. Come, come, stay with me. Nobody loves me, nobody loves me enough. Coming to my life. Es Gala. Son tus sugerencias musicales que las puedes hacer enviando un mensaje de texto con la palabra clave Canal Fiesta Espacio, lo que tú quieras. Recomendarnos algo para que suene aquí en Canal Fiesta Radio en los próximos programas, o cómo estás, o si te gusta nuestra selección musical, o si echas en falta algo en concreto. Porque me dicen, ¿y Manuel Triviño? ¿Dónde está? Pues Manuel Triviño, ahora que estamos ya en la una de la madrugada, va a venir ahora mismo y me ha dicho que nos va a ofrecer una pequeña clase de relajación. Sí, también es posible relajarse y cerrar los ojitos y respirar profundamente, ¿no? Mientras que estamos disfrutando del sonido que a ti y a mí más nos va. A ver si viene. Manuel, Manuel, ven para acá, Manuel, ven para acá. La música que te mueve en Top Sur. Con Manuel Triviño, Canal Fiesta Radio. ¿Tú qué andas buscando? La mejor música del mundo. La tienes cada fin de semana en Canal Fiesta Radio, en Top Sur. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Dispuesta a mover tu cuerpo como una loca? Cierra los ojos, respira profundamente y déjate llevar. Star Sailor. We'll be right back. Me gusta verte soñar con la música tense que te proponemos cada fin de semana en Top Sur. Star Sailor, Four to the Floor, Four to the Floor. Se pega, ¿eh? Se pega, no, es que te pega fuerte ese señor. En tu neurona y en tu fiesta. Top Sur. Algo muy house. Ahora y en este tiempo se llama I Want You. This is Rams Rosario. Hey, yeah, oh, yeah, oh. Give me some more love. give me love. I want your love. Give me love. Give me some more love. Give me love, give me some love, love, love, love. Esta es una versión que ha hecho y que hizo Kaiser Scissors hace ya algunos meses y que también os gusta aquí en Top Sur, en Canal Fiesta Radio. Date a conocer esas canciones que ya fueron éxito en su tiempo, pero que siguen siendo de plena actualidad. Escucha esta canción, porque son de las típicas que van increchendo, van subiendo poco a poco a lo largo del tema y al final es un rotundo éxito. Mira el cielo, ¿ves las estrellas? Pues ten cuidado, que pueden caer sobre tu cabeza. Cabin Crew, this is the start to fall, yeah, this is the start to fall. Dale. We'll be right back. luego, José. Hasta luego, chicos. Más Top Sur, más fiesta, más música. Top Sur. Hasta luego, Manuel. La 1:20. En Canal Fiesta, Top Sur. Comienza Top Internacional en Canal Fiesta Radio. El repaso más intenso a los éxitos más importantes de la música extranjera. Números 1, noticias y mucho más con Carmen Benítez. Cada sábado a las 3 de la tarde, Top Internacional. Top Internacional. Top Internacional. Y ahora tienes Top Sur y el Top Internacional. Como sabes, mañana podrás disfrutar de ese estreno en Canal Fiesta Radio. Y fiesta, fiesta, fiesta, música, fiesta. Esta es la música que bailas. Top Sur. Hoy estamos haciendo el programa contigo. Estamos recibiendo mensajes de texto al 5110. Si quieres pedir alguna canción, a lo mejor no te la ponemos hoy, ¿eh? Pero la semana que viene seguro. Si no te la ponemos hoy, la semana que viene seguro. Tenemos el viernes y el sábado desde las 12 hasta las 2 de la madrugada. Y anda que no sabes tú nada, ¿eh? Aprovechas el mensajito y ya me dices que estás en las fiestas de Huelva, a San Sebastián, ¿no? Ah, pues ya estamos celebrando San Sebastián, ¿no? Porque como estamos en la madrugada del viernes al sábado, muchas felicidades a los que celebran algo importante, a los Sebastianes de Andalucía y a ti también, que estás de enhorabuena. Por eso te estamos regalando todas las canciones. Claro que sí, elige bien. Envía un mensaje de texto, palabra clave, Canal Fiesta, al 5110. ¿Y qué nos puedes decir? Pues lo que tú quieras. Por ejemplo, ¿cuál es la música que te gustaría bailar ahora mismo? Y Manuel Triviño, que nos ha puesto un ejercicio a todos de espiritualidad, ¿no? Oh, cierra los ojos, nos decía. Manuel, ¿dónde estás? Espérate, ven para acá, Manuel, ven para acá, ven para acá, anda, ven para acá. Hey, teacher, leave it, kids, alone. tenía que ser Eric Prydz el que ha versionado esta canción que nos sonará. Claro que te suena así, es de los 80, pero en este año 2007 suena así de bien. Estás en Canal Fiesta Radio, en Top Sur. ¿Cómo que no te has enterado que Canal Fiesta Radio tiene un programa muy bailable? Hecho a tu medida. ¿Cuánto mides? Pues eso, hecho. Hecho a tu medida, es el Top Sur. Y ahora queremos que sueñes. Yo sueño con un mundo mejor, donde tú estés muy cerquita para bailar también sin parar. Porque te gusta un montón bailar, ¿eh? Eso se nota. Yo te estoy viendo desde las 12 de la noche que no paras, no paras de bailar, ¿eh? Así que como se trata de eso, de que no pares, yo ahora te voy a poner un tema llamado Dreaming para que sueñes despierto. Para que sueñes despierta.